Armando, ¿cómo te va? ¿Qué tal, che? ¿Qué ¿Cómo tal? Andan ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo están todos ahí? Bien, bien, bien. General, bien. Estábamos extrañando. Ya hace tiempo que no nos comunicamos. ¿Sabes lo que pasa? Que estoy muy, muy, saturado de trabajo, no tengo tiempo para nada, es un compromiso que he asumido, están saliendo los libros de Krishnamurti, hay cuatro editoriales en este momento acá que están publicando los libros. Uh-huh. Y todo descansa sobre mis traducciones, así que te imaginas que a esta altura de la vida hacer todo eso es un esfuerzo grande, ¿no? Sí, me imagino. Están saliendo, te digo, un libro atrás de otro, acá editoriales muy importantes como Planeta, Sudamericana. Ustedes no están al tanto de todo el movimiento acá que hay de editorial. Sí. Lo único que están al tanto de las bombas y de todo eso. Sí, eso es verdad, de las bombitas estas nos enteramos acá. Si fuera la bomba solo, es la bomba y todo lo que, sí, lo que eso significa y todo lo que eso desencadena y es muy triste. Sí, es verdad, ¿no? Muy triste y al mismo tiempo muy revelador. No quedan muchos resquicios para mentirse o ilusionarse con respecto a esta condición humana. O sea, ya está todo claro cada día más y no se pueden esperar milagros. Y bueno, y quien ha profundizado un poco en todo esto tiene ya un sentir muy claro con respecto a cuál es la verdadera situación de uno en el mundo, en el universo, en la vida y en la muerte, y no hay otras alternativas. Y bueno, y después está el tema de la supervivencia física, hasta donde la vida disponga, ¿no? Pero la cosa está muy clara, más clara que 10 años atrás o 20 o 50 años atrás, donde había muchas ilusiones y muchas cosas que todavía daban una posibilidad de salida a todo esto por otra vía que la del otros espejismos intelectuales, digamos. Sí, ahora ya no. El que se quiere engañar ahora directamente, o porque quiere engañarse, porque directamente le falla algo en el cerebro. No hay engaño posible. No, ahora está el nuevo espejismo del mercado libre, ¿no? Pero el espejismo del mercado libre puede ser espejismo solamente para los que están, los que tienen el poder y disponen de los medios económicos para disfrutar del mercado libre, porque las cuatro quintas partes de la humanidad les interesa un corno el mercado libre. Exactamente. Y bueno, hay quien no puede estar dormido aunque quiera, ¿no? Es verdad. Sería más fácil estar dormido, dice Griselda acá. Sí. A veces uno mismo quisiera estar dormido. No es tan difícil la respuesta, pero no puede salir del cerebro. La respuesta es simple, es sencilla, pero está en otro nivel. Y no es una abstracción ni una fantasía, está en otro nivel. Y mientras uno está en este nivel, buscar respuestas desde este nivel es una tarea totalmente inútil y evasiva y abstracta y no tiene ningún sentido. Mira, me agarraste acá en plena traducción, es decir, a las 7 de 8 de la mañana estoy trabajando intensamente y no termino prácticamente hasta las 8 o 9 de la noche. Porque tengo que traducir todo primero en mi sistema de traducción, primero lo hago todo en manuscrito, después lo corrijo, después tengo yo solo que pasarlo a máquina, y no son con la máquina esa viejita que tenía la Remington esa la pesada, un derbusivo con eso, no, pese que hubiera podido modernizarme y apelar a una computadora y todo, pero no está dentro de mi sistema eso. Yo no puedo traducir así. En otro tipo de trabajo más mecanizado me parece excelente una computadora, y traductores que traducen también una forma mecánica, otro tipo de textos y todo. Bueno, se sienta la computadora y una vez que ya está hecho el disquete y se acabó. Yo no, yo tengo que traducir. Mi relación con la mano que escribe es completamente distinta que con las manos que teclea. Y textos así, teniendo que profundizarlos y todo, no puede estar mecanizado frente a la pantalla de una computadora porque se te viene todo. No sirve. Entonces tengo que seguir con este viejo sistema, arriesgando que incluso jorobarme la vista y todo. Así que tengo que seguir con este sistema, que por otro lado es todo uno, forma parte de mí, forma parte de... No, lo han hecho escritores durante siglos. Imagínate que eso en cuestión tiempo, y lleva mucho tiempo, y entonces hay momentos cuando doy abasto. ¿Cómo estás de salud, libro? Armando, bien, y si no estaría trabajando. ¿Y Elvira? ¿Y Claudio? Bien, también. Así que... ¿Y seguís en las charlas con ese grupo de amigos que seguías antes? No, porque... No por mí. Yo seguiría con mucho gusto, pero resulta que uno por una cosa, otros por otras. Están todos metidos en la supervivencia y en el escape, no hay nada que hacer. Es decir, que sentarse realmente, sí, queda uno o dos con los cuales de vez en cuando nos vemos así, pero como grupo, no, los grupos solamente existen hoy por hoy en qué sé yo. Sí, lo que sabemos. En otro tipo de actividades esotéricas y si alguien quisiera, suponete que me invitan a mí a la televisión y quisiera aportar un elemento nuevo, sería totalmente imposible porque el entrevistador o la entrevistadora misma no podría seguir está todo muy acelerado, muy comercial, es muy comercializado todo, muy comercializado. No, aparte la locura general, ¿no? O sea, que entender cosas importantes en este momento, en el ritmo que van las cosas, es imposible. Todo tiende al entretenimiento. Exactamente. Y a la excitación. Lo que no entretiene y no excita, aburre, no sirve. Así. Y bueno, qué sé yo. Me alegro mucho que esté bien todo ahí en todo sentido, ¿no? Bien. En todo sentido. Lo económico con altibajos bastante fuertes a veces, pero... eso no es tan importante, si ¿verdad? Si está bien lo otro. Bien. Por algún milagro, no sé cuál, lo económico siempre está bien hasta donde realmente es necesario. Bien. Ahora cuando ya la mente empieza a proyectar más de lo necesario, ahí aparecen problemas y se desbarranca todo, es decir, tanto lo económico como lo... En este momento, no hay ningún autor, acá, tomo como base la Argentina, en este momento no hay ningún autor que el mismo autor con libros diferentes sea editado por 4 editoriales simultáneamente. No hay otro caso. Con la gente no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa en otro nivel? Eso es interesante. Eso lo saben Dios y Krishnamurti, pero con la gente no pasa nada. Pero es curioso, porque se están vendiendo miles y miles y decenas de miles de ejemplares en todos los idiomas. Y el hecho que se está vendiendo y se está reeditando. Yo te digo, mira, Planeta, que tenías mala información porque la editorial más importante que hay en este momento en toda América está editando una edición de 17 libros temáticos de la enseñanza, es decir, cada libro dedicado a un tema específico. Por supuesto, se está atado de todas las cosas publicadas y no publicadas hasta ahora. Sí. Y después, Kier se puso a editar de una forma impresionante, como nunca, está editando la colección de las obras completas, donde hay tomos que tienen, qué sé yo, 500, 600 páginas, completas entre los años 33 y 67. Todo, completo. Qué bárbaro. Yo entro a las librerías acá y lo único que vemos así con Griselda es es basura, como tener una dieta más fácil, pero libros de Krishnamurti para nada. Se venden muchas novelas, muchas porquerías, la autobiografía del último político de turno. ¿Será que no es mercado Australia? Y después, aparte de eso, hay España, se puso a editar ahora también dos editoriales importantes, que son Kairos y EDAF de España, que también están editando los mismos libros que se editan acá. Sos la única persona, la única, en todo el mundo que nosotros tenemos amigos con los cuales nos contactamos. Inclusive ya no podemos hablar casi ni con los familiares. Mejor dicho, podemos hablar, pero es como estar hablando en otro idioma. Es así. Bueno, pero el hecho de que vos y Griselda estén solos frente a esto, cada uno de ustedes está mejor acompañado que todos los demás. Sin lugar a dudas. Dice Griselda acá que se siente mejor con los canguros que con la gente. ¿Será por eso que vamos tanto a caminar al bosque a veces? Y escúchame, y yo tengo que limitarme a ver los canguros por televisión y a ver leones y tigres y pájaros y monos por televisión, pero te aseguro que viéndolos ahí yo me reconcilio con Dios. Bueno, es que sigan bien, sigan fuertes y adelante. Lo demás se da por añadidura o no se da, no se puede forzar nada. No. Tal vez uno se empieza a poner un poquito más sensible ahora que la vida tiene un lenguaje mucho más silencioso, ¿no? Te paso con Griselda y yo me despido de vos, Armando. Ya, un abrazo. Un abrazo grandote. Gracias. Chao. Por tu llamado, ¿eh? Hasta siempre. Seguimos en contacto. Chao. Hola, Armando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Sí, bueno, más o menos estuviste escuchando, ¿no? Sí, estaba aquí pegada con los auriculares, así que no había problema, te pude escuchar muy bien. Perdónenme si me he distanciado desde el punto de vista de las cartas y todo no, eso, no, no lo estoy desde para nada, para nada, porque nosotros estamos siempre al lado tuyo, no sé si vos, cuando te acuerdes de nosotros, porque estamos pensando en vos. Estamos siempre nos acordamos, siempre. Sí. Y me alegro que me hayas llamado porque me han quitado un peso de la conciencia, digo, ¿qué pensarán que no les contesté? Ay, no, por nada del pero mundo. La verdad que... Nosotros sabemos en qué estás, aparte realmente es tu trabajo en este momento. Sí, cuando escribo es como un trabajo. Aparte cuando nosotros te escribamos, no hay necesidad que contestes, porque ya sabemos que está todo bien, es simplemente que te ponemos al... Cuando te escribamos es para ponerte un poco más al tanto de lo que estamos haciendo, pero no... No, si hubiera realmente algo, como lo hubo durante mucho tiempo con ustedes, si hubiera algo bueno o malo, pero algo concreto sobre lo cual, es decir, mi respuesta tendría que ser un comentario sobre las cartas de ustedes, pero entonces no tiene mucho sentido. Es verdad. Pero al mismo tiempo tampoco me gusta dejar una correspondencia sin contestar, así que bueno, se dio así, pero es por una causa, digamos, justificable, porque no tengo tiempo. No, ahora una cosa, vas a tener posibilidad de descansar y tomarte tus días, porque lo necesitas realmente. Mira, no sé, hasta ahora ya casi va para 2 años que estoy muy urgido, porque no doy abasto, y son compromisos con las editoriales, y hay que cumplir. Antes, qué sé yo, uno traducía 2 libros por año, 3 libros por año, pero ahora, qué sé yo, de 10 no bajo. No, sí, sí, sí, lo entiendo. Así bueno, que... de cualquier manera necesitarías, aunque sea tomarte un día cada tanto, ¿no? Para hacer un poco, necesitas respiro. No podés irte a hacerte una escapada a San Marcos Sierra ni nada, ¿no? San Marcos Sierra, ¿sí? ¿Sabes lo que es San Marcos Sierra? Ah, ¿cómo está ahora? Y según las noticias que tengo, es un manicomio abierto. Oh, se arruinó todo. En el que todavía podés entrar y salir a tu gusto, ¿no? Pero es un manicomio abierto, dice que todo, drogas, marihuana, cocaína, grupos esotéricos de acá y grupos esotéricos de allá, gente que se comunica todos los días con los ovnis, grandes Dios. Mensajes mesiánicos, bueno. Bueno, ya sabíamos hace unos 7-8 años atrás que muchos de los que leían a Krishnamurti se habían puesto a seguir los Sai Baba. De eso lo sabíamos. Y el otro, pero ¿y qué? ¿Y Krishnamurti? No, todo eso no. Por ahí tiene una foto de Krishnamurti, una foto de Sai Baba, de Pancho Sierra. ¡Ay, Dios mío! Y la Biblia al lado del calefón la debe tener también. Exactamente. ¡Ay, Dios! Sí, bueno, sí. Pero acá en la Argentina en este momento tenemos una Biblia que es la que más se está leyendo, que es la Biblia del Mercado Libre. Ah, sí. Sí. Bueno, sí. Acá también, acá han empezado a vender el país también acá, a las multinacionales. Ahora las corporaciones son los nuevos amos del mundo. Exactamente. Sí. Exactamente. Sí, ya ahora las mafias corporativas. Exactamente, claro. Ahora ya los presidentes y demás son simplemente figuritas de nada más. En de puppets, partes, como le dicen acá. Donde más se nota en este momento. Sí, sí. Así que mejor no hablar de política, de sociología, porque es todo mentira. Sí. Es todo mentira. En este momento el mundo ha pegado un giro, y sobre todo de la caída del muro de Berlín, el fin del comunismo, en buena hora, pero al mismo tiempo, bueno, eso ha traído también sus otras secuelas. Te digo que en este momento ya solamente se puede hablar del hombre frente a la vida y a la muerte y a ver qué hace. Verdad. Aquí te quiero ver. Ese es el tema. Aparte ahora de cómo está el mundo enfermo y polucionado, más de 20, 30 o 50 años yo no lo veo que esto siga así. Hasta los científicos más optimistas no pasan de 50 años. Exacto. Que lamentablemente es lo que yo le decía a Carlos, nosotros probablemente no estemos en esta tierra, pero en fin. ¿Qué queda por hacer? ¿Qué queda por hacer frente a eso más que resolver un tema que el ser humano hace miles de años que está tratando de resolver y que resolverán individuos por ahí de los que no tenemos idea? Pero bueno, hay que resolverlo. En cualquiera sea las circunstancias que uno esté viviendo, cualquiera, esté viviendo en Australia, en la Argentina, en la China, donde sea, el asunto, o tenga un hijo, no tenga ninguno, o tenga 10, el asunto es que hay que resolver ese tema, que cada uno tiene que resolverlo por sí mismo. Es urgente. Sí. Urgente. Y no es nada, digamos, tremendo, ni trágico, ni solemne, ni nada. Es una cosa vital, tan vital como salir a caminar, pájaros, con lo que sea, es tremendamente vital, más vital que todo eso, porque eso después de todo sale de esa fuente. Sí. Así que es un tema que